arte y parte, pintores y algo más. Artes plásticas y lo importante es otra cosa. Erika, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, muy bien. Contanos un poquito de qué vamos a charlar hoy. Bueno, hoy vamos a hablar de Daniel Santoro. Uh-huh. Es un artista que está exponiendo en este momento en la Universidad Nacional de 3 de Febrero, en el Museo de la Universidad. Bueno, inauguró el 11 de marzo su muestra. Y bueno, en esta muestra están presentes 49 obras de este artista, que incluyen pinturas, tintas, dibujos, carbonillas, dorados a la hoja también, acrílicos, bueno, una multiplicidad de técnicas. Bueno, en esta muestra se eligió iniciar el año con esta muestra en la Universidad Nacional del 3 de Febrero porque coincide con esto del bicentenario, ¿no? Erika, a ver, para contextualizar un poco, Daniel Santoro tiene una obra fundamentalmente política. Sí, por supuesto. Él es, básicamente, digamos, realiza obra peronista, por decirlo de una manera, ¿no? El mundo, él ilustra, él pinta acerca del mundo peronista. Su idea de pintar este mundo peronista tiene que ver con no dejar en el olvido todas aquellas cosas que sucedieron, que acontecieron con el, digamos, todo lo que se dio, todo lo que se construyó en este mundo peronista. Además, él vive su infancia durante ese periodo. Claro, sí. Él, no, digamos, llega acá a la Argentina, está acá en la Argentina y vive las situaciones, digamos, de todo lo que se discute a partir del peronismo. Y eso es lo que a él siempre lo intrigó mucho, bueno, anduvo siempre en ese mundillo. Pero además, para realizar su obra, ha investigado mucho acerca de las revistas, los documentos, los libros de los planes quinquenales. Siempre se nutrió de todo ese mundo real para ponerlo en su obra, ¿no? Más allá de las diferencias que uno pueda tener o no con el peronismo, lo cierto es que el peronismo ha dejado una marca cultural indeleble. Claro, eso es lo que él siempre quiere rescatar. Bueno, sí, él, obviamente tiene una le gusta una inclinación hacia eso, hacia el peronismo, ¿no? Pero él sí tiene como algo de no olvidar también, ¿no? Como una cuestión de la memoria, según también los curadores lo ven de esa manera. Erika, contanos un poco cuáles son las obras que ha llevado a 3 de febrero. Bueno, la obra tiene que ver con la parte del peronismo, de lo que se ha hecho, lo que ha dado el peronismo, principalmente en los años del 45, a partir de ahí, y después también tiene que ver con toda la época de la dictadura. Sí, para rescatar la memoria, tiene que ver, eso es lo que estaba el director de ahí de la universidad, es lo que propuso para no olvidar, digamos, como un punto de inflexión, ¿no? Que plantee qué vamos a querer como sociedad o qué proyecto vamos a tener como país. Esa es la propuesta de la universidad al elegir a Daniel Santoro. Bueno, él presenta estas obras y, bueno, también siempre él, en este mundo peronista, tiene una manera de representarlo dentro del estilo surrealista, metafísico. También a veces yo le he encontrado una similitud, o por lo menos lo puedo comparar con Berni, como un artista también que muestra lo popular, con otros materiales, con otro texto, si uno quiere, ¿no? Pero sí, esto, lo popular presente en las obras. Con una resolución metafísica, dentro de la metafísica. Pero igual es un pintor que tiene como mucha obra donde representa figura humana. Sí. Con una línea clara, ¿no? Con una línea definida. Claro, sí. Cuando hablamos de surrealismo y metafísica, no quiere decir necesariamente que tenga que ser una cosa así como muy alocada, sino que hay una imagen de Berni que a mí me llama mucho y que la relaciono mucho con Santoro, que es esa mujer que está cosiendo. Bueno, Santoro tiene una imagen muy parecida, con una máquina de coser, una mamá también cosiéndole a su hijo cosas, pero que esa en la obra de Santoro tiene que ver con las máquinas que se dieron en la época que daba Eva. Entonces eso, pero la representación de los ojos perdidos, esa mirada perdida, los lugares abiertos, la manera del espacio, de cómo está distribuido, alude a algo más surrealista. Ahora, Erika, uno presume en realidad que cuando se presente esta muestra traerá controversias, o supongo que irá gente afín a la línea ideológica que tiene Santoro, o va público de todo tipo. Yo creo que, bueno, en la universidad va público de todo tipo, digamos. En general, esta universidad es algo que está bastante relacionada con el lugar, digamos, donde está. Es una universidad también, ¿no?, donde circulan muchos estudiantes que supongo que tendrán distintas afinidades ideológicas, y es la obra de un artista. Uno no se puede evitar ver lo peronista en esa obra, pero yo creo que todos lo pueden ver. También se puede leer como una lectura histórica, no necesariamente... Ahora, corriéndose el halo ideológico que aparece representado en la obra, ¿cuáles son las características principales de su pintura, de su obra? Sí, bueno... ¿Trabaja con colores claros, oscuros? Sí, es con variedad. Los colores son una variedad, digamos, eso no hay algo. Trabaja una multiplicidad de materiales, como decíamos al principio, el óleo, acrílicos, dorados a la hoja, también tiene cerámicas, carbonillas... Yo te voy a preguntar por las intervenciones... ¿Todas tienen la misma temática? Sí, en general sí. Sí. Él es el mundo peronista en sí. Cuando se habla de Daniel Santoro, es uh-huh. representación de lo peronista. Incluso ha ilustrado muchos libros. Y sí, esa es su representación, es esa. Después su obra, bueno, tiene esto de la característica que su obra es metafísica, surrealista, con estos climas a veces como sostenidos en el tiempo, como si fueran esas fotos antiguas o fotos actuales, pero fotos detenidas en el tiempo, un instante en la obra aparecen. Y bueno, otras veces tiene construcciones, imágenes de personas que son como árboles, que funcionan como armando casas. Es una obra interesante, una obra para verla, mirar y tener en cuenta que es un artista que trabaja permanentemente, ¿no? Y que está como todo el tiempo renovando su obra, más allá de que represente dentro de una misma temática. ¿Qué se va a presentar? Recordándonos dónde y desde cuándo. En la Universidad Nacional del 3 de Febrero, en Valentín Gómez, 4838, frente a la estación de Caseros. Inauguró el 11 de marzo y finaliza el 30 de abril. Los fines de semana hay visitas guiadas, que son para arte, para chicos y grandes. Y son los sábados a las 12 y a las 15:30. Bien. Entonces, igual se puede visitar de lunes a sábados de 11 a 20. Bien, tenemos entonces tiempo hasta el 30 de abril, más de un mes todavía, para poder visitar la obra de Daniel Santoro, este artista plástico que cuando hacen así pintura, carbonilla, objetos... ¿Intervenciones tienen alguna clasificación especial? ¿No? No, nada en particular. No, es un artista como que busca... ¿Y en este caso presenta que intervenciones también o solo pinturas? No, de todo. Pinturas, digamos, obras en bastidores, pero sí. Óleos de muchos materiales, acrílicos, carbonilla y acrílico, cerámica. ¿Cerámica también? Alguna cerámica, sí. Ah, bien. Bueno, entonces habrá que tenerlo en cuenta para visitar esta exposición hasta el 30 de abril allí en la Facultad de 3 de Febrero, en la Universidad de 3 de Febrero. Muchísimas gracias, Erika. Bueno. ¿Querés agregar algo más? No, nada más. Bueno, muchísimas gracias y que tengas un muy buen fin de semana. Bueno, gracias igualmente. Chao, hasta luego. Erika Carabajal, nuestra artista plástica que además se encarga, por supuesto, de acercarnos las diferentes exposiciones que hay en la ciudad de Buenos Aires. Lo importante es otra cosa.